Barbie Ochoa con el tiempo agarró aquel cabecilla, lo mató con un escuadrón y así siguió la rencilla. Herido cayó al presidio y al poco tiempo salía. Juanito Ochoa murió en una forma cobarde, como le tenían miedo, igualito que a su padre. El año 76, otro dolor para su madre. Cuando menos sus asesinos cayeron, les pagaron con la misma, ninguna chance les dieron, por justo en esa ocasión, siete personas.